de las nubes. El sol con sus rayos de oro convierte en primores toda la campiña. El cielo se va tornando de raros multicolores. Retando la luz del día y el lucero de su lado le acompaña en su porfía. Toda su vida buscándola y no la encuentra. ¡Oye, güey! La luna está perezosa retando la luz del día y el lucero de su lado le acompaña en porfía. ¡Oh! Anda, mira cómo dice.